Señoras y señores, Jaun Andreok, bienvenidos una noche más a La Aurrera Beti. Gabon Berriozar, Gabon Berriozar, Gabon Mundua, bienvenidos, como bien decía Felipe, una noche más a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes a partir de las 9 de la noche, aquí en el 100.8 de la FM. Iremos anticipando un poco de contenido del programa de hoy. Con nosotros tenemos ya a nuestro lado al señor Julián. Julián, que es el presidente de la Peña La Tarta, que hemos tocado muchos aspectos deportivos de nuestro pueblo, muchas modalidades deportivas y sobre todo hemos tocado en el fútbol muchas posiciones, desde jugadores hasta entrenadores y colegiados. Y hoy nos faltaba pues el aficionado, y un buen aficionado como él nos explicará cuál es su trayectoria como aficionado, que tiene cancha la historia. Y luego, a posteriori, pues a finalizar el programa, tendremos la otra entrevista con el plato fuerte del fin de semana. Vendrán Cristóbal Galera y Rosa Mari Luena y nos hablarán de sus sensaciones en el día de ayer, que fue el Cross Lanceluce. Más de uno con agujetas en el cuerpo, comienza este 29º programa, comienza Aurrera Beti. Y con esta canción tan melancólica nos metemos ya de pleno a las efemérides, de hechos de años anteriores, algunos de hace poco y otros de bastantes años atrás. ¿Qué nos traes, Felipe? Que traemos sobre todo traemos temas sociales, temas sobre los amigos morenos que tuvimos en la semana pasada uno con nosotros. Tuvimos un amigo morenico con nosotros y en el año 1967... a Muhammad Ali se le quita el título mundial por negarse a cumplir el servicio militar. Ya sabemos que en algunos aspectos nos posicionamos, no es bueno posicionarse en todos, pero en el militarismo nos posicionamos. Una lástima que siendo el más máquina del mundo, se lo arrebataron. Y seguimos con gente afroamericana, en este caso es africano, en este caso es Nelson Mandela. Nelson Mandela en el año 94 se proclama primer presidente negro de Sudáfrica. Tuvieron que pasar bastantes décadas para que se hiciera justicia y se llegara a la democracia a este lugar de África. Y el 11 de mayo de 1928... comienza en Nueva York las primeras emisiones por televisión. Siempre tocamos alguna efeméride que tiene que ver con los medios de comunicación y esta es la que hoy, en el día de hoy, comentamos. Más temas sociales. Hoy hemos ido de más recientes a más antiguas. Hoy vamos con la más antigua. En el año 1888, en Brasil se prohíbe la esclavitud. Es una lacra humana que ha existido y todavía existe en varias vertientes. Como todos los lunes, tocamos algún día internacional y el día internacional que es en esta semana, el día 8 de mayo, es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que veremos por todas las partes del mundo. Bueno, Felipe, y vamos a lo más local. ¿Qué cumpleaños nos traes esta semana? Pues dos cumpleaños. Iremos este miércoles, tendremos al amigo Sergio Aguas, que la saga de los Aguas también es muy conocida en este pueblo. Tuvieron bonita riña ayer en el cross, todo hay que decirlo. Hoy he estado con dos de ellos, con el patriarca, que es Javi Aguas, Y he estado también con el chiquito, que ya no es tan chiquito, con Osquitar y el patriarca quedó el último. Y Sergio quedó bastante bien. Y que este miércoles cumple Sergio Aguas, 35 añazo, re Dios, una mano para Sergio Aguas. Y el viernes, pues también los Aizcorbe, pues son aquí bastante, bastante expandidos en este pueblo nuestro. Mikel Aizcorbe cumple 30 y tantos. Y este viernes, Sorionak para Mikel Aizcorbe. Y hasta aquí las efemérides de hoy, y el próximo día más de lo mismo. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta canción de Marea pasamos a los resultados de este pasado fin de semana, jornada disputada entre el 5 y el 6 de mayo. Comenzamos como de costumbre con el fútbol y comenzamos también con el Club San Cristóbal. ¿Qué nos traes, Felipe? Pues el Club San Cristóbal, que es el equipo berriozartarra que milita en categoría superior, que ya hizo su trabajo y sus deberes salvando de la categoría este año. Empezaron con la Copa y se cruzaban contra un equipo bastante fuerte, que era Suiza, que ha ascendido a tercera. Y fue una lástima, porque tenían el partidico encarrilado con un 3-1 y en la segunda parte parece que el colegiado se hizo bastante amiguete del equipo visitante. Y de un 3-1 se fue a un 3-3. El colegiado salió con pocos amigos del campo municipal y en la tanda de penaltis, que es una lotería, se llevó el gato al agua de Suiza. Ya sabemos que el que perdona al final la paga. San Cristóbal tuvo el partido en el bolsillo. Y hasta el año que viene, los chavalotes que aquí tuvimos hace varias semanas, pues han acabado este año la temporada antes de lo previsto. Pasamos a continuación a los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con el regional, que se midió a Luzama en Lecumberri. Pues se midió en la tarde de ayer en Lecumberri a las 4 de la tarde y el empate a 1, pues... fue un buen trabajo del equipo de Berriozar, ya que el Uzama atacó y también se destacará sobre todo al portero de Berriozar, que hizo un gran partido. De esta manera, un empático fuera de casa y armando el equipo para el año que viene. Al final, Uzama 1, Berriozar 1. Pasamos al juvenil, que se midió en Berriozar el sábado en jornada matutina al San Ignacio, con una derrota bastante contundente. Pues sí, el Berriozar pinchó 1-4 y si no me equivoco era la vuelta de la Copa, que la semana anterior hubo una diferencia de un gol y de esta manera también el Berriozar juvenil acaba la liga bastante pronto. Y el que sigue jugando la fase de ascenso con no demasiada fortuna es el Cadete A, que en esta ocasión se midió al Gazte Berriak en Ansoain. Si en las semanas anteriores dijimos que dos pinchazos ya eran bastante preocupantes, ahora ya vamos con el tercero. Una lástima por el Cadete A, que ha hecho un muy buen trabajo toda la temporada, pero en esta liguilla corta no te puedes despistar y fue el tercer pinchazo en Ansoain. Gazte Berriak 4, Berriozar 1. De esta manera se complica mucho, muchísimo. No matemáticamente, pero sí prácticamente el Cadete A ya no tiene opciones de ascender. Y el Cadete B, por su parte, descansó esta semana. Descansó esta semana y pasa más o menos a la ronda siguiente por suerte de sorteo y jugará esta semana en Estella y habrá un partido reñido a un solo partido, no habrá ida y vuelta. Los que no defraudaron y además con idéntico resultado fueron el Infantil A y el Infantil B, que los dos jugaron sus partidos en Berriozar, ante el San Ignacio y el Ademar. Como decía el amigo ayer, cómodos resultados para los dos equipos, 5-0 en ambos partidos. Pasamos al fútbol femenino. El regional femenino se midió a Osasuna en el campo municipal de Berriozar, cosechando una derrota. Pues sí, siempre que juegas contra Osasuna parece que impone algo, pero el resultado no dice lo mismo. Y las chicas de Berriozar lucharon, pero se llevaron una derrota por 0-3 contra Osasuna. Con lo que ha llegado. Y el equipo que se llevó la victoria, o que mejor dicho, que se trajo la victoria desde Lesaca, fue el Fútbol 7 femenino, además con un resultado muy igualado. Este es de los equipos que está acabando la Liga y el Añico hacia arriba, y las chicas de David Viana pues ganaron 2-3 en la localidad de Lesaca. Vamos a hacer un rápido repaso al Fútbol 7. El Fútbol 7A se midió al Burladés, cosechando una contundente derrota. Pues sí, el Berriozar ha perdido contra Burladés 4-8. En el derbi entre el Fútbol 7B y el Fútbol 7C, la victoria fue para el Fútbol 7B. Más igual o imposible, resultado 7-8. Y para concluir este repaso, el Fútbol 7D se midió a la Tarrabia, también con victoria. Victoria rojilla 4-2. En tus ojos de sangre. Decir que desde la sección de baloncesto de Mendialdea nos comunican que prácticamente la mayoría de las categorías ya han concluido su año competitivo, ha concluido la competición. Únicamente destacar, como luego diremos en los próximos avances, que el equipo senior ha concluido dentro de los cuatro primeros el año y por lo tanto se ha clasificado para la Final Four, que finalmente estaba pedida en Berriozar, pero también Vera de Bidasoa la había pedido, y se celebrará en Vera el fin de semana del 19 y 20. El equipo senior que ascendió la pasada temporada a Primera Autonómica, este año ha entrado dentro de los cuatro primeros y jugará la fase de ascenso a Segunda División Nacional. En lo que respecta a los resultados, el pasado sábado se disputó en la Chantrea, en la Unión Deportiva Chantrea, la primera jornada del campeonato de Socatira de 4 contra 4 en categoría masculina y en categoría cadete. Decir que el equipo masculino de Berriozar logró una buena segunda posición detrás del hasta el momento todopoderoso Amaiur. Y los chiquitos, los cadetes, que ya de chiquitos la mayoría tienen poco, con 15 y 16 años, lograron el primer y el cuarto puesto. Por lo tanto, buen resultado el del equipo cadete y también bueno el del equipo masculino, que intentará apretar las tuercas al equipo de Amaiur en la definitiva y última jornada del sábado que viene. Y antes de meternos en los resultados de la jornada de ayer de Cross Lance Luce, pues destacaremos también que si todos los deportes tienen su parte de dureza, yo valoro mucho el triatlón y el duatlón. Y tenemos un Berriozartarra que anda con varios Berriozartarras que andan compitiendo en esta disciplina. Y en la mañana de ayer, en las instalaciones de San Juan, se disputó el duatlón que este club organiza todos los años. Y Eduardo Zudaire quedó en el puesto 32. Y ahora sí nos metemos de pleno con los resultados del Cross Lance Luce, que se disputó en la mañana de ayer. Una mañana soleada, al menos hasta última hora de la mañana, luego se nubló un poco, pero el tiempo realmente respetó y fue muy buena tanto la aceptación y también la participación, a pesar de que al mismo tiempo había diferentes carreras en otras localidades de la comarca. Analizar el tema, como decía ayer, que había varias. Empezábamos por el duatlón de San Juan, luego teníamos en Mutilva una carrerica a favor de Ruanda, y luego, aunque no sea de la misma disciplina, teníamos la Strength de Monreal. Entonces había mucho material para el mundo del atletismo y cada uno eligió la suya, y la de Berriozar tuvo un buen ambiente y buena aceptación. Nos metemos en los resultados y destacar en primer lugar a Antonio Echeverría. Realmente espectacular, de principio a fin, saliendo a un gran ritmo, logró imponerse en la carrera absoluta por delante de Mustafa Charqui y Cristóbal Galera, que fueron segundo y tercero respectivamente, y además paró el tiempo en 24 minutos y 16 segundos, logrando un nuevo récord de la prueba. Destacaremos otros Berriozartarras, que hemos dicho ya Cristóbal Galera tercero, y luego el siguiente Berriozartarra sería Pachi Reclusa en noveno lugar. Sí, pasamos ya a la localidad de, o sea, a la modalidad de locales, donde Pachi Reclusa logró la primera posición por delante de Asier Urbistondo y Iñaki Kiswain. Y en veteranos, el podium local estuvo formado por Mikel Unanue, Alberto Monasterio, y en tercer lugar, Nurdin Zelari. Destacar a Alberto Monasterio, que hace cuatro días tuvo que tener un descanso obligado. El descanso debería ser un poco más largo, pero ya sabemos que no nos podemos estar quietos. Y valorar el afán de superación de esta persona y darle ánimos, que en cuatro días ya está al 100%, por no decirlo que ya lo está. En mozas la primera fue Marta Bayón, que fue una desconocida así a priori nuestra. Y luego Sagrero Izquierdo sí que ya es conocida, ya anduvimos ahí cerca con ella y la conocemos ya de mil batallas. Y luego las Berriozartarras, en cuarto lugar quedó Rosa Mari Luena y en quinto Milagros Rubio, llegando sexta tras ella Carmen Varela. Destacar también que se disputaron varias categorías inferiores, desde categoría prebenjamín a categoría cadete, en las cuales muchos de los jóvenes atletas de la Escuela de Atletismo del BKE lograron grandes posiciones, junto con corredores de Iruerri y Beste Iruña. Y ya para concluir, destacar que Felipe Zarraluki le ganó a Carlos Javier Barrena. Es un dato a tener en cuenta, que mucha gente lo ha preguntado, y ahí el derbi pues se lo volvió a llevar el de los últimos eventos. Sí, porque hubo varios de esos. Óscar Aguas, como comentábamos antes, le ganó a su padre y a su tío, y Raúl Maiza ganó a Imanol Martín. También, aparte de los vencedores de las carreras y vencedores locales, esos desafíos entre cuadrillas y entre amigos pues son los que dan ambiente a esta carrera tan popular. Pues sí, después de varios meses, después de muchas carreras que tuvimos una tregua, que somos bastante amiguetes, me di cuenta ayer que era una tregua trampa, que era para entrenarse más, y después de haber perdido peso obligadamente, se ha entrenado bien y sabía cuál iba a ser su truco y su arma, era salir a fuego con los de delante, y yo tuve que controlarlo y tenerlo cerca, y no me di cuenta en 2 o 3 kilómetros que no era nuestra liga, y así llegamos al pueblo, llegamos desencajados. Pero al tenerlo tan cerca, pues dije que si yo voy mal, él va peor. Y al final en los Pinares, pues me lo zampé y al bolsillo. Una vez más, Carlitos, ahí te has quedado. Me viste la marca de las zapatillas. Y a continuación, teníamos, como decía al principio aquí, a Felipe, a Julián con nosotros, que es presidente de la Peña La Tarta, y vamos a darle un poco vuelta a la escaleta que solíamos, al orden que solíamos hacer de normal del programa, y vamos a meter ahora la canción deportiva, debido a que es una canción muy osasunista, una canción de Chuchín Ibáñez. Llena de tequila o de pacharán, arriba rojillo. unidos a por la victoria, que este año la liga vamos a pelear. Juega al medio campo, el extremo centra con clase y talento, se desmarca el punta y el míster dirige, y suben las peñas para rematar. Con bandera roja te iremos siguiendo, como los domingos vamos al Sadar. Lucharemos juntos a por la victoria, solo te aseguro no me sé rajar. Vamos a Osasuna, levanta esa copa, llena de tequila o de pachará. Arriba Roquillos a por la victoria, que este año la liga queremos ganar. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Pues sí, como decíamos al principio del programica, pues sí, tenemos bastante caña, tenemos bastante entretenimiento con la persona la cual traemos. Es el aficionado, pero el aficionado de calle, el que está dando cancha todo el año, dándolos todo, sufriendo mucho más que los jugadores, que árbitros y demás, el que se deja sus euros, que le cuesta sudores ganar. Y aquí tenemos a un representante de uno de ellos, tenemos al señor Julián, un hostelero del pueblo conocido. Buenas noches, Julián. Hola, buenas noches. Buenas noches, bueno, osasunista. De pro y de siempre. De pro y de siempre, ha sonado eso bastante contundente. ¿Desde cuándo recuerdas tú empezar a ver partidicos de Osasuna y ir al Sadar y demás? Pues mira, yo recuerdo de haber visto un partido con mi padre en el antiguo San Juan. Tengo un vago recuerdo. Además había ya una clínica, una residencia. ¿Esta efeméride de cuándo puede llegar a ser? Pues no sé, fíjate tú, yo te estoy hablando pues igual de hace 44, 45 años. O sea, yo era muy joven y tengo esa vaga memoria, ¿no? Y luego lo que sí me acuerdo es haber visto un partido en la Chantrea, en tercera división, entre el Chantrea y Osasuna. Eso sí que lo tengo muy, muy grabado. ¿Y el resultado? Mira, ahí me has pillado, pero yo creo que en aquella época ganaba en tercera división Osasuna prácticamente todos los partidos porque era un equipo ascensor, ¿no? Estaba todos los años subiendo y bajando. No habría segunda B y sería primera, segunda, tercera. Eso es, eso es. No había segunda B, entonces estaba, como bien dices tú, primera, segunda y tercera. Muy bien, y a través de esa afición al club creasteis la Peña La Tarta. Cuéntanos un poco cómo fueron los orígenes, cuándo se creó y cuál es la trayectoria que ha llevado hasta ahora. Pues sí, mira, siendo bastante jóvenes, estamos hoy hablando de los 16, 17 años, íbamos a todos los partidos de Osasuna al Sadar y bueno, pues ahí íbamos una pequeña cuadrilla y como siempre ocupábamos el mismo sitio del campo en las mismas localidades, pues nos fuimos haciendo amistad entre unos y otros y bueno, Osasuna empezó a hacer grandes resultados y ya pues en el año 80... Osasuna ascendió a primera división y se comentó de empezar a hacer peñas como otros equipos de todo el territorio nacional tienen y se nos ocurrió hacer una idea. Para aquella época, Indargorri ya actuaba como la peña, digamos, representativa de Osasuna, pero bueno, no estaban legalizados, no tenían sus estatutos, ni estaban legalizados dentro del club ni las federaciones nacionales, y nosotros decidimos hacer una peña, y bueno, pues... coincidió además el nombre, porque es un nombre un poco... Esa era la pregunta, esa era la próxima. Un poco goloso. Es un poco raro, ¿no? Bueno, os cuento la historia, ¿no? El grupo de aficionados que nos juntábamos ahí, un día de Reyes, un 6 de enero, que antiguamente había fútbol en Navidades, no es como ahora, pues bajó un rosco de Reyes al campo. Y uno de los que estaban allá dijo: oye, la semana que viene es mi cumpleaños, voy a traer una tarta. Y empezó la gente, pues, un día por una cosa, otro por día otra, a bajar unas tartas al campo. Y ya pues toda la gente empezó: a mí, ya están los de la tarta. Y ya cuando se decidió hacer la peña, pues el nombre ya prácticamente ya estaba. Lo teníais puesto casi. Eso es. Y por eso el nombre es tan curioso, ¿no? Los de la peña a la tarta. Explícanos un poco los socios, el número de socios y los componentes, de dónde proceden. Pues mira, ahora mismo estamos aproximadamente unos 45 socios. En estos mismos momentos, la mayoría de los socios son de aquí de Berriozar, porque tenemos la sede ahora aquí en Berriozar, concretamente en el bar. Y claro, al ser conocidos aquí, pues claro, la gente se apunta enseguida a las peñas, haces algún evento, haces algún viaje, alguna cosa, y bueno, pues la gente se va apuntando, y por eso te quiero decir que ahora actualmente la mayoría de los socios son de aquí, de Berriozar. Tú lo has comentado, viajes, porque aparte de, me imagino, cuando juega que Osasuna, ir a ver el fútbol y demás, os desplacéis también mucho fuera. Hemos hecho muchos, muchos viajes. Hemos estado, bueno, yo concretamente, pues prácticamente me he recorrido más de media España, ¿no? Y Europa, efectivamente. Que ahí estamos, luego. Ahí estamos. Luego iremos. Hemos estado en Valencia, que por cierto, tenemos una anécdota en Valencia. Fuimos a Valencia y a la vuelta nos apedrearon el autobús y volvimos desde Valencia hasta Pamplona con una de las lunas laterales del autobús. A ver, les tira un tartazo la hostia. ¿Cómo? Sí, mira, no, ya nos la habíamos comido. No, como a la Lendakari de Navarra. Y bueno, luego hemos estado en Madrid, hemos estado en Barcelona, hemos estado por todo Euskadi, hemos estado en Lérida, en Toledo. Y los viajes que más cariño les guardamos, pues es la final de la Copa del Rey, del cual sacamos de aquí del pueblo dos autobuses que nos recogieron justo enfrente de la puerta del bar y nos llevaron hasta Madrid y nos volvieron a recoger al mismo sitio. No lo pasamos muy bien, lo malo fue el resultado, pero bueno, tuvimos ahí nuestras opciones, nuestras oportunidades, y ahí estuvimos. Y luego, pues como has comentado tú, Felipe, hemos estado en Europa. Hemos estado la primera vez que Osasuna jugó la competición de la UEFA, que jugó en Glasgow, contra el Glasgow Rangers, y contra el Bargen en Bélgica. En ambos partidos estuvimos allá, y luego pues en la previa de la Champions. Yo no pude ir, pero sí que hubo una representación de gente de la peña que también estuvo ahí. Estuvimos también, hemos estado en Burdeos, el último viaje, y por supuesto en las semifinales de Sevilla, que ahí también hubo varios componentes de la peña, y por cierto los trataron muy bien y trajeron muy buenas impresiones. Muy bien. Un aspecto que quería yo destacar, ¿soléis nombrar algún jugador o destacar algún jugador al año y así, no? Sí. Explícanos esa anécdota, cómo la has ido a hacer, sí. esa historia. Todos los años la peña pues da un trofeo que le llamamos Trofeo Pachichi, que lo llamamos así en consideración, en homenaje a Pachi Irigoyen, que fue el único jugador de Osasuna que ha obtenido un verdadero trofeo pichichi, de estos que entrega el periódico este madrileño. Entonces, como por no sé, pues al hacer un pequeño homenaje, pusimos al trofeo Pachichi, y es al máximo goleador de la portería de Graderío Sur, que es los orígenes donde nos poníamos y de donde se creó la peña. Ahora ya, bueno, la gente está un poco más desperdigada por el campo. Bueno, los años ya sabéis que no pasan en balde y vamos a lo más tranquilo y tal. Y todos los años damos este trofeo. El trofeo del año pasado se lo llevó Quique Sola, que lo dimos, no llega a un mes, lo dimos también aquí en el bar. Y todos los años, como te digo, hacemos esto. Ha habido jugadores que se lo han llevado, wow, de infinidad de posiciones, ¿no? No solamente los delanteros, se lo ha llevado Pache Puñal, se lo llevó un jugador que vino del Athletic Bilbao, un tal Lasier, hace muchos años, se lo ha llevado Pandiani en tres ocasiones, bueno, un montón de jugadores. Y mira, ayer, al no marcar ninguno de los que estaban empatados en el partido contra la Real, este año le corresponde a Raúl García. Y tendremos que hablar esta semana para dárselo, porque como parece ser que nos va a abandonar, pues entonces, vuelta antes de que se vaya, hay que hacer la entrega del premio. Pues ya hemos hablado un poco de la peña, vamos a hablar un poco del equipo. ¿Cómo has visto al equipo esta temporada? Y todavía, falta de una jornada, ¿cómo lo ves si tiene posibilidades? Bueno, el equipo este año yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? Todos los años estamos acostumbrados a sufrir, ¿no? Ser Osasuna es sufrimiento, o sea, sufres durante todo el año, y como este año no iba a ser menos, pues vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir sufriendo no por descender, que es lo que nos tienen más o menos acostumbrados, ¿no? Sino por intentar llegar a una competición europea como es la UEFA, ¿no? Opciones, bueno, Osasuna, si gana su partido, tiene que esperar a ver qué otros resultados hace tanto Atleti Madrid como Mallorca y Levante, me parece que es. Entonces, claro, está difícil, pero bueno, el Mallorca juega contra el Real Madrid, ahí está la lucha por el pichichi del señor Cristiano, y yo creo que intentarán que marque 5 o 6 goles Cristiano para ver si puede conseguir el pichichi y quitárselo a Messi. Y luego el Atleti Madrid juega contra el Villarreal, en casa del Villarreal, que se está jugando la vida. Entonces, bueno, en los últimos partidos parece ser que el que más necesita ganar es el que gana, ¿no? El Atleti Madrid tiene el miércoles una final europea, puede llegar cansado, puede llegar incluso campeón, bueno, entonces todos los factores contarán, ¿no? Pero bueno, las posibilidades están ahí, son todavía intactas, y aunque no dependamos solo de nosotros mismos, pues ganando el partido yo creo que podemos conseguir esa plaza. Tú comentabas, Osasuna es sufrir. Yo le escuchaba a un amigo, decía, joder, es que Osasuna se salve 5 jornadas antes de acabar la liga y que no esté luchando por nada, no es Osasuna, casi. Sí, sí, ahí tienes toda la razón, ¿no? Estos días hemos estado comentando pues, toda la cuadrilla y tal, y joder, qué aburrido es esto. Si ahora no nos va a quedar... Si estamos acostumbrados hasta el último partido, ahí el juntarnos, no sé, el emocionarnos, incluso a veces pues el llorar, ¿no? Por los resultados y tal. Y bueno, pues al final, mira, también vamos a seguir sufriendo en el último partido. Parecía que no íbamos a llegar ahí, pero ahí estamos, y a sufrir el último partido y a organizar lo que sea y a verlo juntos ahí y a lo que haga falta. Y si nos clasificamos, pues tiraremos cohetes y lo que haga falta. Una pregunta concreta, ¿no crees que aquí la afición igual es un poco demasiado exigente y no se conforma nunca con nada? Cuando se consiguen resultados es que no se juega, cuando se juega poco es que... ¿No crees que un equipo como Osasuna, que está salvado, sobre todo al jugador también de casa, se le exige mucho? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, la afición de Osasuna es exigente, pero nos conformamos con poco. Vas a ver un partido, te hacen 3 pases buenos, una jugada de un disparo que pega en el poste y ya te sales y dices, joder, ya ha merecido la pena venir a ver el partido. Por supuesto tenemos que exigir, porque también es triste que solo y exclusivamente todos los años sea la misma canción, ¿no? La salvación. Como afición, como seguidores, pues queremos que nuestro equipo esté lo más alto posible, ¿no? Y si puede llegar a una competición europea, pues lo mejor, ¿no? Se exige, claro que se exige. Al jugador de casa, claro, como es de casa, parece ser que le tienes que exigir más, porque ya no solamente que sea buen jugador, sino que sienta los colores, lleve el escudo, lleve, no sé, otra cosa que los navarros tenemos, ¿no? Entonces, claro, parece ser que hay que exigirles más. Pero bueno, ha venido gente de fuera y se les ha exigido muchísimo también, ¿eh? Pues hace varias semanas teníamos aquí con nosotros, ya ha venido en varias ocasiones, Nacho Machín, periodista deportivo de Gara, un tío bastante majete que se ha ofrecido a colaborar con nosotros. Y hablábamos justamente de eso, que es peligroso llegar a 43 punticos y la relajación durante estas jornadas. Y le preguntábamos a él qué opinaba y decía que íbamos a llegar al final con opciones, y nosotros nos terminábamos de creer y acertó. pero es que ha sido que muy igualada toda esa parte de la tabla. La verdad que la liga está súper igualada, ¿no? Que tanto este año como el año pasado. Si os acordáis, el año pasado, en el último partido, si perdíamos, descendíamos. Ganamos y nos quedamos los novenos. O sea, del descenso al noveno no había nada. Este año hay un poquito más de diferencia con respecto al descenso. Pero ya veis que del tercero prácticamente al 14 hay 6 puntos, o sea que no son más que... El Mallorca, por ejemplo, hace 3 semanas estaba jugando el descenso y el fin de semana que viene se va a jugar la Europa. Es que parece mentira, ¿no? O sea, Osasuna se ha pegado 3 partidos seguidos perdiendo y no ha salido de Europa. Ahora, ganamos ayer o el sábado, joder, y ahora no estamos en Europa. ¿Qué cosas más curiosas tiene la liga? Es la igualdad que hay, ¿no? Quitando los dos grandes equipos con sus dos grandes estrellas y sus presupuestos supermillonarios, pues todos los demás tienen unos equipos más o menos muy compensados, muy igualados, y ahí está la igualdad de la liga. O sea, pero sí que es triste que llegues a los 43, ya me he relajado, que lo ha hecho este año Osasuna, y por eso pues igual estamos sufriendo un poco más. Bueno, eso, y luego yo siempre estoy con la cantinela de esos 4 o 6 puntos que los árbitros no nos han dado. Hubo un par de manos, un par de penaltis. Sí, hubo. Además fueron bastante seguidos. Igual si hubieran sido jornadas más sueltas, pues igual te acuerdas menos. Pero hubo un par de jornadas bastante seguidas. ¿Qué opinión te merece el entrenador Mendilibar? Pues mira, yo creo que al principio cuando llegó venía, no sé, la rivalidad o la, no sé cómo llamarlo, que tenemos aquí con el Athletic Bilbao. Parecía como que, hemos metido al lobo en el corral de las ovejas, ¿no? Pero mira, parece ser que está dando buen resultado. Le saca a los jugadores lo máximo que pueden sacar y que pueden dar. Y yo creo que en líneas generales lo está haciendo bastante bien. El año pasado nos libró del descenso. Este año nos ha librado mucho antes y nos está dando opciones de disfrutar o de intentar meternos en competición europea. Y bueno, pues hay que darle un voto a su favor, y yo creo que de momento pues estamos contentos la gran mayoría con él. Lo que ocurre que eso de estar contentos con él y con el equipo, yo creo que el aficionado también se ha mosqueado un poco cuando se ha llevado el equipo esas goleadas. Sí, pero a mí la verdadera goleada que me dolió fue la de Vallecas, porque el Madrid y Barcelona que te metan 7-8, bueno, entra dentro de lo posible y de lo lógico, ¿no? Y más cómo ha salido Osasuna a jugar. Si analizamos un poco, Osasuna con el Barcelona ya en Barcelona salió a jugarle de tú a tú. Aquí estoy yo, tú eres igual que yo. Nos llevamos 8. Claro, ¿cómo le han eliminado al Barcelona de la Champions? ¿Cómo ha perdido la Liga? Se encierran 20 y tantos tíos el autobús detrás de la portería y aquí no hay quien nos meta. Osasuna es el único equipo de todo este campeonato que le ha salido al Barcelona a jugar. Sí. Y le ha ganado un partido. O sea que también esa táctica puede ser buena. Y con el Madrid pues pasa tres cuartos de lo mismo. El Madrid, como le dejes un poco, pues te golea. Esas dos goleadas, bueno, la triste, os vuelvo a repetir, para mí es la de Vallecas. Un Rayo Vallecano no te puede meter 6. La relajación que hemos hablado antes de los 43 puntos, ya tengo 43 puntos, ya esto ya no me paga. ¿Y qué pasa? Pasa eso, que me meten 6 un equipo que no me lo tiene que meter. Sí, que ahora está luchando por no descender y el Rayo parece que juega mucho más que tú y el Rayo está ahí abajo y tú estás ahí arriba. Es que son cosas que no... Claro, es que el Rayo, desde que metió los 6 a Osasuna, no ha vuelto a ganar un partido. Yo no sé si ha sido... Ahora por meterle a estos pobrecicos 6 goles, ahora ya no vas a ganar nada, ¿no? Pero bueno, esa es la goleada que te digo que más nos ha dolido. Las otras, bueno, las podemos llamar dentro de los top lógicas. Bueno, vamos a ir ya encaminando la entrevista. Te vemos bastante suelto en los micrófonos, te hemos visto también en la tele. Sí, suelo ir a la tele. Bueno, de hecho hace un momento hemos estado grabando el programa esta noche. Y bueno, pues como yo me gusta tanto Osasuna y hablar de Osasuna es... Quitando el trabajo es lo que hago, porque o trabajo... Y dentro del trabajo también bastante. Sí, dentro del trabajo también, bueno, ya sabéis vosotros que bueno, ahí con la sed de la peña y con todos los amigos que tenemos, pues eso es. Y algo tenemos que tener, ¿no? Te quiero decir que no va a ser... De Osasuna, solo... de Osasuna y de fútbol en general, que la vocación de tu garito está muy propensa para tu afición. Sí, no, la verdad que sí. Tal como estamos en la posición que tenemos el bar... pues claro, el fútbol es primordial, primordial para nosotros y primordial para el negocio. Exactamente. Pues ahora sí que vamos a ir ya encarrilando. Muchísimas gracias, Julián, que está colaborando y estamos muy a gusto con él. Y vamos a ir ya pues con la prórroga que denominamos la última pregunta y luego varias preguntas muy concretas que deberás responder con una sola pregunta. Vamos a ir ya con la prórroga. Y Julián, tú desde afición, ahora que llegamos a estos últimos partidos, ¿crees que existen los maletines entre unos equipos, otros, árbitros? ¿Crees que es todo legal o hay algo de mano sucia por detrás? Parece ser que no es legal, pero existe totalmente. Tuvimos aquí un árbitro y nos denegó todo clarísimamente y ahora desde la afición opina todo lo contrario. Me gustaron las palabras de Lotina, me parece que fueron, que decía que el que se vende es pan para un día y mierda para toda la vida. Bueno, pero yo os recuerdo un partido concreto, Real Sociedad Osasuna. Osasuna se jugaba la salvación, la Real no se jugaba nada y es la primera vez en el fútbol que veo que una falta al borde del área se saca al centro del campo. Y eso lo hizo la Real. Si ahí no hay gato encerrado... Eso se enfadó un poco Oviedo, puede ser. Que sí, yo creo que esos todavía no la tienen guardada. Aquel partido daban dos pases seguidos los jugadores de la Real y le silbaba toda Noeta. Sí, sí, sí. O sea, si ahí no existe maletín, amiguismo, bueno, luego están otras cosas, ¿no? Claro, ¿quién prefieres que baje? ¿Un equipo que va a 80 kilómetros? ¿Uno de a 1200? Oye, que me ahorro un pastón en el viaje, que la gente me viene, que el negocio es para la ciudad. O sea, todo lleva consigo, ¿no? Entonces, maletines, claro, maletines. Si a los jugadores sus propios clubs les pagan primas por ganar, como los demás, ¿no? Pues tuvimos aquí hace varias semanas un árbitro de Berriozar que ha estado de cuarto árbitro nada más y nada menos que en el Nou Camp. Yo opinaba lo contrario y aquí hay opiniones para todos los gustos. Ahora vamos a pasar ya con las preguntas muy, muy concretas. Así como hablabas de la Real, pues me dejas la primera pregunta, el primer lanzamiento de penalti, ya vemoslo así. Fácil, fácil. ¿Reala o Athletic Bilbao? Realas. Si tuvieras que elegir un futbolista de todos los que han pasado por la peña, de todos los que habéis homenajeado, ¿a quién elegirías? Yo creo que Pandiani como... carácter, como persona, como amabilidad, yo creo que Pandiani. Y eso que Kike el último día estuvo encantado. Todos han estado encantadores, pero yo creo que Pandiani ha sido, no sé, un poco, un algo. Más familiar. Sí. Nos hemos ido con la primera preguntita por la cercanía, por el amiguismo y por el buen rollo Churiurdin. Y ahora nos vamos bastante más lejano. Con toda la brasa que nos dan con el Barça-Madrid, ¿con cuál de los dos te quedas? Barça. Barça, no has tenido muchas dudas. Se ha notado antes un poco. De todos los campos a los que habéis organizado viaje, ¿con cuál te quedas? Sin dudar el de la final de la Copa. Como viaje, no como resultado. ¿Y como estadio? El Nou Camp. ¿Como afición que os ha cogido? San Sebastián, la Real. Para un buen título, me imagino que cenarás mejor después de una victoria que después de una derrota. Para una buena victoria osasunista, ¿chuletón o pescado? Chuletón. ¿Sidra o vino? Vino. Pues hasta aquí hemos llegado, Julián, y no sé si Oyer ya quiere decir algo, pero ya por mi parte agradecerte, ir despidiendo y muchísimas gracias por el esfuerzo que has realizado por venir a nuestros estudios. Muchísimas gracias, Julián, hasta pronto. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias y Julián, suerte este fin de semana, a ver si logra entrar en Europa y seguís organizando estos viajes, seguro que alguno no muy lejano se apunta a más de uno, y que vaya muy bien todo. Yo quisiera concluir que me va a acabar el fútbol, pero me imagino que pensarás un poco, no te hemos preguntado nada de música, tendrás un poco ya cambiado el chip a rock and roll, que pronto vas a tener tarea rock and rollera. En tu garito, o sea, van a tener una tormenta de bocatas y de cañas. ¿Cómo ves llegar a ese evento? Pues lo vemos con mucha ilusión, porque los tiempos que corren no son nada buenos, con mucha ilusión, pero si te digo la verdad, muy asustados, porque cosas que se están oyendo allá de gente que va a venir, es para ponerte nervioso. ¿Se ha llegado a oír la cifra de 7.000? 7, 8, 7, 8 sí. Incluso hasta, no sé, sí, sí. 10.000 ha habido alguna fuente por ahí, entonces... Para Berriozar va a todos ser, en la bodega, todos a la vez no, ¿eh? A turnos no, igual, no, pero todos a la vez no. Todos no. Pues nada, deseándote lo mejor desde el programa Aurrera Beti. Hasta la próxima. Hasta cuando queráis. Bueno, y a continuación os dejamos con la canción de Extremo Duro, La Vereda de la Puerta. Escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y volvemos con todos vosotros para dar un pequeño repaso a uno de los actos del año, probablemente uno de los más importantes dentro del mundo deportivo, que se disputó ayer, como es el Cross Lanceluce, el cross de la localidad de Berrizar. Tenemos con nosotros a dos grandes atletas, Rosa Mari Luena y Cristóbal Galera. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ya era hora que Cristóbal queda ahí cañica, pues pasaría por nuestros estudios y pues acompañado otra vez, pues repite, que es que quiere estar siempre, Rosa Mari Luena. Rosa Mari Luena, que ayer volvió a estar ahí, está ahí con que no dice que no tira, pero siempre tira y le da caña a las jóvenes, aunque su crono no está tan bien como le gustaría. Contarnos un poco la experiencia de la carrera de ayer y cómo os fue, y una vez más, pues nada, si os quedasteis con buenas sensaciones y qué es lo mejor para vosotros del día de ayer. Hombre, yo intentaba, como siempre en Berriozar, pues dar lo máximo. Lo que pasa que viendo ya los rivales que tenía, ya sabía más o menos cómo iba a estar acondicionada la carrera. Entonces, bueno, yo jugué mis bazas, pero bueno, Antonio está totalmente intratable y Mustafa el Charqui igual, pues bueno, yo seguí mi ritmo y bueno, lo intenté, pero estaban a otro nivel, entonces yo bajé el pistón, dije, mantengo ahí el tercer puesto y bueno, y otro año será. Ya son muchos años que estamos segundos, terceros, pues bueno. Corriste un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque al principio, como dices, intentaste salir ahí en ese grupo, en esa pareja cabecera, pero la verdad es que el ritmo era infernal y luego tampoco los de atrás, no sé si te llegaron a apretar demasiado y más o menos a tu ritmo, con tus sensaciones, hasta acabar la carrera. Sí, ya viendo que estaban a otro nivel, pues dije, va, también pensando la semana que viene, la media maratón de Pamplona, digo, pues pegarme un palizón para 30 o 40 segundos más y no cogerles, pues como tampoco iba a mejorar individualmente, pues y sabiendo que por atrás tampoco venía nadie, pues al final lo que te digo, pues condicioné la carrera y para no llegar muy, muy exhausto. Siendo esta carrera así la tuya, la de casa, respecto a otras carreras, ¿cómo la valoras? ¿Te sientes cómodo en ella o te gusta mucho respecto a otras carreras? ¿Qué opinión? Bueno, a mí esta carrera me gusta primordialmente porque aparte del pueblo es el circuito. El circuito de la vuelta es precioso, ir por la falda de San Cristóbal, por Ezcaba, perdón, es mucho más entretenido a nivel, pues es muy dura, pero a la vez de dura es bonita y mucha gente que conozco del mundo de los curriculares pues le gustan y repiten porque la verdad que es una experiencia bien bonita. Bueno, Rosa, de nuevo vencedora. Bueno, vencedora, sí, en veteranas. Bueno, pero ahí está. Ahí está. No, yo mientras me mantenga, no estaba en mi mejor momento, pero bueno, bien. Mientras me mantenga ganando, yo también si pudiera hacerlo, claro. No, ganando no, corriendo. Ah, vale. Si luego hay premio, mejor. Pero bueno, lo importante es seguir corriendo. Eso es lo más importante. Bueno, cuéntanos tú también qué tal, qué sensaciones tuviste. Bueno, no fue mi mejor día, pero bueno, bien. Hizo un día un poco, para mí, calor y viento, pero bueno, el circuito como es muy chulo. Y luego siempre hay gente, te subes mucho porque oyes mucho rosa. Y eso va, te pone bueno. A mí también me gastaron el nombre y eso anima, eso ¡buah! Anima. Eso te pone como una moto. Aunque vamos, vayas corneado del ritmo y de las, las cuestas, al final lo das todo. Te creces. Un poco serio, Felipe, me han dicho que ibas. Que iba serio. Claro. Iba serio, dicho. Iba con miedo que me pillara. Iba concentrado. No me podía distraer porque tenía rivales directos muy cerca. No podía ni mirar atrás, no podía. Estaba ahí con un tal Carlos que vamos. Sí, utilizó su estrategia, que antes ya lo he dicho. Y luego otra persona que es la que te ha dicho lo de que iba serio o que no podía mirar para atrás fue la persona que me chupó rueda y me la jugó en la última recta. Por eso en nuestra jerguilla de grupo le llamamos a chupar rueda y jugártela en el último momento a hacerla de alemano. Hacerla de alemano ayer fue más completa todavía porque va y me empujó en el puente de madera. Me empujó en el puente de madera, me pasó, lo volví a pillar en la Plaza de los Fueros y me la volvió a jugar en la recta del Paseo Basoa. De aquí un gran saludo al amigo alemano, pero si yo soy competitivo, él es por tres todavía. Nos comentabas, Cristóbal, que es una carrera dura, sobre todo la cuesta desde los militares al pueblico. No sé, Cristóbal corrió más solo, tú, Rosa, que tuviste que correr con el resto del grupo. te lleva la gente también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y eso que los chicos, como corren más, pues muchos de ellos van guardándose, ¿no? Pero sí, pero de todas maneras, esa cuesta es, a mí me encanta. Te pone ahí en tu punto. Sí, sí, me gusta mucho. Cristóbal, cuesta dura, ¿no? Sobre todo para mantener el ritmo que lleváis los de cabeza. Sí, sobre todo es porque antes de llegar, si te vas muy embalado, claro, nosotros ya porque son muchos años y la conoces, entonces sabes más o menos optimizar el esfuerzo. Pero esa, si vas ya muy pasado al principio, te puedes hundir en la miseria. Y eso que este año cortaron desde el final, claro, no, se subía un poquito más a la izquierda. Sí, el cacho le cuesta. A ver, un apunte. Yo lo volvería a poner, ¿eh? Porque le da un puntillo. Sí, yo lo pondría. Le da, aparte que te metes por las casas de atrás, que son, es muy bonito, yo volvería a ponerlo. Mañana tengo que hablar con Vázquez. Cristóbal, vamos a dejar un poquito, luego veremos a Cross. Vamos a hablar un poco ahora en general. ¿En qué distancia es la que más cómodo te encuentras en el nivel que compites últimamente? A mí donde más me gusta, porque creo que la tengo más controlada, la de 10 kilómetros. Las de ya con la edad, las más cortas, ya se me pasan un poco la velocidad, pero yo aún, por ejemplo, la de 10 kilómetros es más cómodo. La de 21 kilómetros, por mucho que entre, nunca doy el rendimiento que creo que puedo dar. No sé por qué, o por cabeza, o por... No sé por qué, no, nunca llegamos a la... Hablábamos ayer bien claro que es un deporte que, aparte del físico, la cabeza es importantísima. Al final, e incluso muchas veces puede ser más importante que el físico, porque puede haber gente con un nivel, niveles iguales, pero luego la cabeza, la mentalidad como puedas tener, eso te puede dar un punto que te diferencie de ser un buen corredor a ser un gran corredor. Y gente que también ha pasado por estos estudios, conocida por todos, que tiene formas y luego no las saca. Sí, sí, eso, hombre, eso también, es que al final, una carrera... Pachi reclusa, dilo, Felipe, dilo, aquí estamos repartiendo, ya que te has puesto a repartir, estás repartiendo para todo el mundo. Sí, es un tío con una calidad, sí, mucha calidad, pero... La calidad de la espuma que utiliza el pelo. Nos comentabas, Cristóbal, 10 kilómetros, 20 kilómetros en carretera, pero en pista también has hecho tus pinitos. Ah, bueno, en pista sí, alguna vez he estado ahora pues haciendo algo de campeonato de España, y la verdad que me gusta, lo que pasa que esos son niveles totalmente diferentes, son entrenamientos muy, muy diferentes, pero bueno, la verdad que la sensación me gusta, y este año, si todo va bien y toco madera, espero ir al de Donosti, que es campeonato de Europa de veteranos, y espero intentar ir allá y disfrutar de la experiencia, que me imagino va a ser maravillosa. ¿En qué distancia esperas competir? Espero hacer 3.000. Pues muy bien. De esas salidas que has hecho así a campeonatos estatales, ¿cómo seleccionan? ¿Cómo tenéis que acreditar unos tiempos? Pues la verdad creo que en veteranos no. No, en veteranos no. En absoluto tenéis que hacer unas mínimas que sí. Eso son imposibles. Las mínimas no. Para nuestro nivel es una utopía. En cambio, para veteranos, tengas 35 años, suficiente. No, en veteranos no, porque nosotros estuvimos en el campeonato del mundo y no teníamos mínimos. O sea que en veteranos no, no hace falta. Pero hablamos de veteranos de más de 35 años, que sí. Sigue habiendo gente con una calidad... extraordinaria. ¿Con 35 años? Prácticamente de élite. Tú simplemente miras ayer los cinco primeros de Berriozar y mira qué edad tenían los cinco primeros. Quitando a Mustafa Charki, los demás éramos ya todos de estar más con la petanca que jugando. Destacar que es un deporte que la gente lo empezamos muy tarde. También lo hemos dicho en algún programica que mucha gente somos rebotados de otro deporte. Cuando eres bastante malete, dejas unos años de hacer algo... Al final recaes en el atletismo y es una cosa que engancha, pero te das de cuenta que tienes unos años y el fondo y la caja, contra más años, es mejor, ¿no? Es como otros deportes que con 20 y pico andas muy bien, pero no, este con 30 y pico, 40 y pico. Aquí tenemos el caso de la gran Rosa Mariluena, que también tiene sus 20 y pico y aquí está. O sea, hay que destacar todas estas cosas. Hombre, los 20 y pico los tengo, ¿eh? Ahí está. Hombre, además este deporte también, pues con el tema de la larga distancia media, contra más años, también te vas conociendo tú sí. También más. Entonces tú ya sabes tus entrenamientos, qué niveles puedes llegar a alcanzar realmente. Entonces eso también es un hándicap, que entonces eso es lo bueno también, de que este deporte, si te has cuidado, puedes llegar a disfrutar durante muchos, muchos años. Sí. Yo estaba en campeonatos de España haciendo pruebas de 10.000 con gente de mayores de 80 años. Sí. Sí, y sí. Yo espero que ese sea mi ilusión, es poder llegar con 80 años, porque si estás corriendo es que estás bien. Bueno, aquí tenemos a Fructuoso de Miguel. Ejemplo, Fructuoso de Miguel. Y comentabas que normalmente con la edad vas conociendo también tu cuerpo y, como has dicho antes, como este deporte es mucho de cabeza, en muchos momentos vas conociendo tu mente y el saber sufrir ese que normalmente se aprende con la edad, eso vale mucho cuando hay cuestas, te llenas, tienes que saber recuperar. Hay que saber sufrir en este sí. deporte. Y además controlas mucho más hasta dónde puedes llegar, conoces tu cuerpo perfectamente. Otra cosa es que a veces quieras que te salga algo que no te sale, pero vamos, lo conoces perfectamente hasta dónde puedes llegar. Todavía tiene que, este todavía le queda para aprender. ¡Oh! Sí, todavía tiene todavía unos cuantos años por delante. Sí, sí. En este programa hemos pasado, le hemos dado muchísima cancha al atletismo, quizás a la modalidad que más, no sabemos por qué, será por cercanía. Y han pasado pues modalidades como el trail, y también hemos hablado de maratones y demás. ¿En estas otras disciplinas no te ves, Cristóbal? Bueno, la verdad que en maratón yo creo que no, porque yo creo que yo soy muy competitivo y yo no iría a hacer un... Y yo, la gente que hace una maratón, el que acaba es para darle un abrazo y darles una admiración, porque el que hace una maratón y la acaba es, la verdad, que es un bendito, porque son 42 kilómetros, los entrenamientos... Y la verdad que el que acaba, que haga cada 2, 3, 4 horas. Yo, en cambio, yo creo que tendría, me pondría una marca y entrenar, no tengo tanto tiempo para poder entrenar. Y a campo a través, lo que pasa es que soy muy malo. En trailer, me entiendo montaña. Es que realmente sí. No disfruto, no es por subir, es las bajadas. O que es que soy muy técnico, yo soy un bizoquete en este aspecto. Y alguna que he hecho, como no he disfrutado... La verdad que prefiero solo para irme a entrenar, cuando voy por Ezcaba a hacer el entrenamiento, pero para competir no disfruto. Entonces, por eso las dejo aparte. Rosamari, ¿qué me cuentas tú de todas estas modalidades? A mí me gusta, lo que pasa es que hay que preparar las de montaña. Entonces, es sólido hacer las más light, entre comillas, la de Roncesvalles y la de Ezcaba, la corta. ¿La maratón de Vera has hecho alguna vez? No, me veo para esa. Pero porque yo tampoco no bajo bien, hay que entrenar las bajadas. O sea... Y las subidas depende, es que Vera no es lo mismo que Roncesvalles, no tiene nada que ver, ni que Ezcaba, no tiene nada que ver. Cegama, Izcorri, todas estas son diferentes palabras sí, mayores. Sí, sí, al final tienes que andar muy bien en el monte, técnicamente subir bien, bajar, porque la bajada es más importante casi que la subida. Y tienes que entrenar en el monte y tener tiempo, aparte de eso, tener una técnica. Pero me da la envidia, ¿eh? Esas me encantan, pero yo no. Y en lo que respecta a crosses aquí de las más cercanas, ¿cuál es el que mejor creéis que se amolda a vuestras características? ¿En el que os encontréis más cómodos? ¿Cross corto de carretera? Sí, carreras populares. Esta misma, la de Berriozar. Yo estoy súper cómoda en ese circuito. O la subidica de Chauri también, se te da la bien. La subida de Chauri, la legua de Lecumberri también me gusta mucho. Cristóbal. Que tengan subidicas, sí. A mí es de las que más, por mí esto, la de la Chantrea, que son 8 kilómetros, y la de Luerri, que son 10, más o menos por mi forma de correr, bien. Y la de Berriozar, bien, porque las cuestas me van. Lo solo que esté, que ayer por una razón u otra no salió bien la carrera, pero bueno, la verdad que esta carrera, además, la tienes totalmente controlada, la de Berriozar. Ya vamos a ir encarrilando la entrevista y vamos a ir con las preguntas ya un poco más claves. Aparte de corredores competitivos, ¿también nos podéis denominar corredores sociales? Yo creo que... Bueno, Rosa yo creo que sí, porque yo creo que en Rosa vas a la Antártida y seguramente que le animarán a Rosa. Pero yo creo, yo me considero más o menos sociable, porque yo gracias al atletismo tengo mucho más amigos que antes de empezar con el atletismo. Entonces yo creo que eso es algo positivo, me imagino. Sí, sí es social. Totalmente, aparte de deportivo, social. Conoces a gente y muchas veces lo que vives corriendo y sufriendo con gente, luego tienes mucho cariño. O sea, y lo que vives fuera del partido también. Y después también, claro. Antes y el después es muy importante. Si luego además después de correr quedas a una comidica, bueno, y eso ya, lo mejor. Se puede traducir el día de ayer, todavía vamos a ir llegando. Y el durante también muchas veces, ¿no? Porque Gorka, que lo tenemos aquí al otro lado de la pecera en los mandos, nos comentaba que iba muerto en el último kilómetro y un corricolari que no lo conocía de nada, pero que iba al par suya, pues le fue animando hasta que llegaron juntos a la meta. Muchas veces ese, no sé, ese amiguismo, no sé cómo decirlo. El atletismo en general hay muchísimo compañerismo, es muy solidario. No es, sí que es un deporte individual porque eres tú el que corres, ¿no? Pero normalmente la gente del atletismo es muy buena gente en general. Y sí, es muy, tiene mucho compañerismo. Si te ve mal, venga, venga, que... Yo lo valoro mucho así en edades ya que en las cuales nos movemos nosotros, pero también en las escuelas de chiquis lo habla mucha gente. Nosotros también nos hemos movido mucho por el fútbol. De hecho, yo soy entrenador de fútbol, eso es competición pura y dura, y con el tiempo, si no vales, te van a ir apartando. En el atletismo, los chiquis juegan todos y ahí el que va a entrenar encima luego tiene su lugar. Entonces ahí es lo más positivo, que sí. nadie se siente descartado. No. Hombre, otra cosa son los que van adelante, ¿no? Los que andan muy bien, van adelante, van a ir a su carrera. No van a estar los tres primeros diciéndole a uno ánimo, ánimo. Pero sí que se respetan. Tengo que decir que, a ver, estos tres primeros no va a estar uno ánimo, Cristóbal, no. Cada uno va a hacer su carrera. Pero luego, si eres un buen corredor, entre ellos se admiran y se respetan, pues, y luego entrenan juntos. O sea que yo creo que sí. Sí que hay compañerismo, creo, vaya, en general. Ah, ya has dicho, no sé. Vamos a ir ya concluyendo la entrevista. Muchas veces entrenan juntos, pero ¿hasta qué punto, Cristóbal, guardáis las cartas? Hombre, más o menos cuando... No le veis la cara, pero ha sonreído, ¿eh? Más o menos el tema de rodajes, más o menos todos sí que nos juntamos porque además coincidimos por los horarios de trabajo, coincidimos. Pero, por ejemplo, los que son ya entrenamientos técnicos o más específicos, sí, cada uno ya va y luego ya realmente de sus tiempos los que dice que hace, a los que realmente ha hecho, pues... Pero bueno, al final, como ya todos nos conocemos, ya sabemos de cada uno de qué pie cojea. Pero bueno, más o menos, y también muchas veces hasta los mismos tipos de series o los más específicos estamos todos juntos. Muy bien, y te has movido y te sigues moviendo y que sigas por muchos años, lógicamente. ¿Crees que existe la trampa? Dígase, ¿doping? ¿Doping en el atletismo, lógicamente? En el atletismo de élite, sin duda, vamos, pero en donde nos movemos en nosotros... En el vuestro. No creo, porque yo creo que habrá que ser muy estúpido, porque a nuestros niveles, si te dopas, te estás jugando la vida, ¿por qué? Por nada. A mí, si un tío que se está jugando pues para una beca ADO de 60.000 euros o unas olimpiadas, no te parece bien, pero bueno, lo puedes asimilar porque se está jugando su futuro, pero nosotros es la mayor de las tonterías porque te estás jugando la vida, no controlas lo que estás haciendo porque no sabes lo que haces y realmente no te vale para nada. Uh-huh. Para ser el mejor de tu pueblo, mejor te puedes dopar si te echas luego dos copas de vino. Ese es el mejor doping, pero... Sí, pero sí hay, ¿eh? Sí hay. Tristemente hay doping en el atletismo. En el alto atletismo. Y por desgracia cada vez más está viendo en el popular, que te encuentras... Ahí era la pregunta, en nuestro entorno. El problema es que tiene que haber más contra los antidopajes. Este país es que tiene que haber. Tiene que haber. Solo que no interesa, no llega a interesar a las federaciones el tema de esto, porque te gusta llevar a los mejores a las competiciones y al final, pues siempre... Siempre se esconde, se tira la piedra y se esconde la mano. Eso va a ser siempre así. Pues ahora sí que hemos acabado de todas las preguntitas y iremos enseguida ya con la tanda de penaltis. No sé si Oyer tiene la última pregunta. Sí, yo tengo una para Rosa. ¿Cuál fue el premio que ganaste, Rosa, al ganar la carrera? ¿Ayer? Sí, ayer. Bueno, pues ayer gané un vale de peluquería y un solarium. Pero tengo una compañera que corre conmigo, Carmen. Con el pelo corto, el vale de peluquería, sí. No sé si... Entonces, Carmen me cambió la cena en la bodega y ella se quedó con la peluquería. Tenemos buena relación. O sea que, al final... Hicimos un cambio. Buen cambio. Sí, mira, me dijo, tú vete con Miquel a cenar y yo me voy a la peluquería. Muy bien, pues pasamos ahora sí ya a la tanda de penaltis, que son 4 o 5 preguntas cortas para contestar con una sola palabra. Empezamos por Cristóbal. Cristóbal, ¿un atleta al cual le admires a alto nivel? Así a alto nivel, el que más me fascina es Kenisa Bekele. Toda una máquina. Rosa, bueno, esta va para los dos y además creo que vais a discrepar. ¿Comiendo vino o sidra? Yo depende. ¿Ay? No, igual no discrepas, depende. Si tengo sed, bebo sidra. Yo siempre vino. Pero el vino me gusta también. Y yo sé que a Rosa le gusta el vino. Sí. Yo también lanzo un penalti para los dos a la vez, a ver si los paráis. Primero responderá Cristóbal. Una persona para rodar a gusto, que coincidan las dos cosas, por nivel y por cercanía de colegueo. ¿Un nombre? Pues... Cuando yo empecé era con Miquel. Con Miquel... El marido de Rosa fue con el que me enseñó el mundo este y el que disfruté mogollón. Ahora, pues por circunstancias, lo que pasa es que ahora para rodar, pues con Sabi Naruti me lo pasó muy bien. Rosamari, cuéntanos, chavales, chavalas, con las cuales te gente sientes cómodo. No, no digas ahí amplitud, con todo grupo en general, no, mójate un poco. Es que a ver. Ya sabemos que últimamente Carlos y Juanjo han ganado muchas posiciones, los de La Rocha. Antes tenías otras simpatías con otros chavales de aquí de Berriozar. Joder, Felipe, ¿qué programa llevas? A ver, yo en general ya sabéis que cuando voy a correr voy a lo que puedo. Entonces yo siempre intento seguir, pero con vosotros ya no puedo. Entonces al final pues me voy quedando con el que se queda un poco a mi ritmo. Pero realmente en general estoy a gusto con todos. Yo cuando, hombre, para hablar, pues mira, si me habláis mejor, ¿no? Pero ya cuando empezáis a darle caña, pues a qué puedo seguir. Pero en general yo con el grupo de Berriozar estoy muy, muy a gusto. Vale, mucho. Nos quedamos con la generalización, pues. Es que es real, de verdad. El grupo entero. Bueno, va, tres o cuatro rápidas. Después de una buena carrera, ¿Aquarius o cerveza? En nada más correr el Aquarius, porque si no se te sube, pero luego una buena cerveza, vamos, con limón. Yo con limón. Yo Aquarius y luego el vino. Yo siempre soy muy fiel al vino. ¿Chuleta o solomillo? ¿O quizá pescado? No, yo chuleta. Yo pescado. Muy bien. Y para concluir, luego le dejo a Felipe hacer la última. Para bailar, ¿plaza de pueblo o discoteca? Plaza de pueblo, sin lugar a dudas, hombre. Plaza de pueblo también. Plaza de pueblo, un grupo música, ¿en cuál te desenvuelve mejor? ¿Un grupo favorito, Cristóbal? Bueno, un grupo favorito ahora, pues el que últimamente me gusta mucho, Coldplay. Para correr a gusto, con un buen entreno que con el no, que... Yo no entreno con música. Yo no entreno con música y me pongo entonces Metallica. Yo nada, yo con música no corro. No me gusta. No te gusta. No, prefieres correr con música no. Y hablando con tus compañeros y amiguetes. Sí, o sola, pero... Yo lo iba a decir, pero no me he atrevido. Pues hasta aquí va llegando ya la entrevista y agradecerles el esfuerzo que han hecho, porque mañana tiene Instituto Rosa. Y ayer tuvo comida de clase y han hecho un gran esfuerzo por venir. Y muchísimas gracias a los dos, sobre todo también a Cristóbal, que ahora tiene que subir a la Vieja Iruña, que mañana también tiene tarea. Muchísimas gracias a los dos y buena suerte para lo que queda de temporada. Gracias, vale, gracias. Sí, igualmente. Sí, a mí no hace falta que me insistas mucho, ¿eh? La colaboradora para el año que viene la cogemos para el debate. Agur, bikote. Para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de noche en el 100.8 FM y en euskirplaza.net. Pasamos a continuación, ya ligero, para ir concluyendo el programa, a los avances del próximo fin de semana. Comenzamos por el Berriozar Club de Fútbol. El regional se medirá al Lagunac el sábado 12 a partir de las 4 de la tarde en el campo municipal de Berriozar. Y el juvenil, como bien hemos dicho, ha acabado la temporada y nos vamos con el Cadete A, que sigue su liguilla y gastará sus últimas bazas en casa el sábado a las 12 de mediodía contra el Gazte Berriak. El Cadete B se medirá al Estella, como decía Felipe, en partido de Copa, partido de eliminatoria, partido único. Por lo tanto, tendrá que traerse la victoria desde Estella si quiere seguir en la competición. El Infantil A jugará contra San Ignacio y al jugar fuera de casa todavía no tenemos ni el horario ni el día. Lo mismo ocurre con el Infantil B, que se medirá al Burladés en los campos de Burlada. Más de lo mismo, si esta semana jugaban las chicas contra las una en casa, ahora lo hacen fuera. Parece ser que es Copa, no estábamos informados al respecto. Y juegan contra Osasuna en Tajonar, todavía en horario sin determinar. Por su parte, y para concluir con el Berriozar Club de Fútbol, comentar que el fútbol 7 femenino se medirá al Don Esteve en el campo municipal de Berriozar el sábado a partir de las 10 y media de la mañana. Pasamos a continuación a los partidos de la sección de baloncesto del club Mendialdea Kirol Elkartea. Decir que el senior masculino sigue haciendo una pequeña pretemporada y preparando la Final Four, que se disputará el 19 y 20 de mayo en Vera de Bidasoa. Y el junior ha concluido ya la competición. Por lo tanto, pasamos al cadete masculino, que se medirá al San Cernin Baloncesto el sábado 12 a partir de las 12 y media en el Polideportivo San Cernin de Pamplona. El cadete femenino jugará contra el Loberena el sábado a las 10 y media en el Polideportivo de Berriozar. El preinfantil masculino se medirá a San Adrián el Navarrico el sábado también a partir de las 11 y media en el Polideportivo Alfonso X el Sabio de San Adrián. Y el premini femenino jugará contra el Instituto Presentación el sábado a las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Por su parte, minibásquet femenino, premini masculino y benjamín femenino han dado ya por concluida la competición. En lo que al atletismo se refiere, este domingo será la media de Iruña, que aquí teníamos también a Antonio Echeverría jornadas atrás. Ha sido un gran esfuerzo económico y de infraestructura el que han tenido que hacer, ya que ya sabemos que los lados gubernamentales recortan y recortan y el deporte no va a ser menos, y ha estado a punto de no sacarse la carrerica, y parece ser que por esta misma razón va a tener mucha más aceptación. Se han colaborado los comercios y demás, y será este domingo a las 9 y media y organiza Beste Iruña. El domingo también se disputará la segunda jornada del campeonato de Socatira de 4x4 de Navarra. Decir que será en la localidad de Sacana de Charriaranaz a partir de las 11 y media de la mañana, y entrarán en liza el equipo masculino de Socatira, también el femenino y los dos equipos de categoría cadete. Por lo tanto, mucha suerte a todos ellos. Y a continuación nos dejamos con la canción Pureta, este año una canción de los años 60, que como muchos sabréis es una canción yeye. Hey! Y vamos a destacar, y hemos destacado bastantes deportistas hoy locales, es de lo que se trata en este programa, he dado cobertura y también nos gusta en la sección del balonazo, pues, destacar sagas, ¿no? Personas concretas, sino sagas familiares. Sagas familiares, y hoy se nos ha ocurrido nada más y nada menos que una saga bastante amplia, los Raskin. Los Raskin, aquí tenemos la señorita Miri, que cumplió años este sabadico, y luego tenemos a su hermano Jotas, que es un poco perrico, que no se esfuerza ahí en el cross, que se toca un poco la flauta y puede mucho más. Y luego al primo Juan Manuel, Urriza, que tiene ahí, que siempre decimos que no es lo que no es lo mismo tiesto que maceta. Y a continuación, luego también tenemos a otro chaval muy jatorra, que es el chaval José Martín. Es una saga muy peculiar y muy maja, buena gente donde los haya. Desde aquí un gran saludo desde el programa Aurrera Beti, Aupa esos Raskin. Bueno, eta astero bezala sintonia hau azten denean, agurtzeko garaia ailegatu zaigu. Eskerrik asko Felipe, eskerrik asko Gorka, baita Cristobal, Rosa eta Juliani ere hemen gurekin egoteagatik. Egia da, astelenero, geroz eta gustorago egiten dugula programa hau, jadanik iruzpalau programa gelditzen zaizkigu bakarrik gaurko denboraldia edo aurtengo denboraldia bukatzeko, eskerrik asko nola ez. Irratiaren beste aldean zaudeten guztioi, agur eta hurrengo astera arte. Pues como decía el amigo ayer, agradecer a los invitados, agradecer a Gorka y a Oyer, agradecer a todo el mundo, y esto va para adelante, pero va llegando a su fase final, ya solo quedan tres programicas. Y que comentar que mañana se puede escuchar el programa a las 11 de la mañana. Si hoy no se puede, pues también hay opción de escucharlo en diferido. Y que hasta la semana que viene. Y mi esker denori.